no estás a mi lado. También algunos comentan que parezco medio lelo, porque cuando tú me ves yo siento tocar el cielo. Muchacha, tú eres mi vida, muchacha, tú eres mi amor, eres mi flor más querida, eres mi dulce canción, eres la luz de un lucero, eres un rayo de sol. Muchacha, yo a ti te quiero con todo mi corazón. Ay, ay, ay. Eres un rayo de sol. Muchacha, yo a ti te quiero con todo.